Vos estuviste, saliste de joda ayer. Salí de joda. Cosa que pasa, no pasa tan a menudo. Sí, salí, era una fecha temprana, estamos hablando de Corazón Potemkin con fútbol. Bien. Era un club, arrancó a las 9, yo salí del diario, me mandé rapidito para allá, llegué con el show de fútbol comenzado, y la verdad que me sorprendió, primero, mucha gente, lleno el lugar. Era temprano, sí. Igual así estaba muy completo. Ya había ocurrido con la fecha de los rusos. No, los rusos fue... Fue el segundo turno. Sí. Ellos hacen el famoso dos turnos, dos ¿no? Dos turnos, igual que Niceto, igual que sí. Bueno, la trastienda creo que a veces mete tres turnos. Bueno, eso ya me parece, demasiado. Dos turnos lo entiendo, bueno, si se cumplen los horarios está bien. Me gustó, bueno, fútbol hace bastante que no lo veía, desde una fecha en el Salón Porredón. Y me encantó lo bien que sonaron. Los temas nuevos ya la gente los canta. Como si fueran viejos. Bien. Estamos ahí esperando que se pongan a grabarlos. Saludarse con ellos. Sí. Mientras uno está en el público y ellos te están tocando y te tiran un guiño, una cosa. Es muy lindo. Y bueno, muy contento con ellos. Qué y cholulo, después, ¿eh? Sí, qué bueno. Cholulo. Y, pero estaba yo ahí, ellos me saludan. Yo respondo el saludo. Nada ahí más. Tenés para la promo. Yo respondo el saludo. A mí me saludan y yo respondo está el saludo. Está muy bien, si no sería maleducado. No, y bueno. Acorazado que vino después, que es notable el grado de profesionalismo que está alcanzando la banda sin perder el factor humano, que ese es el gran problema cuando uno se profesionaliza, ¿no? Sí. ¿A qué me refiero con profesionalismo? Además del tema de los horarios, que fue, obviamente ellos organizaban la fecha y fue un relojito, el show mismo, muchos temas, ¿no? Sin tiempos muertos, tocando con mucha seguridad. La voz de Juan Pablo sonando nítida, pero sin perder distorsión de fondo. O sea, ya están muy aceitados, tocaron muy bien. Los temas nuevos, los de Remolino, sí. Parece que sean, no sé, que tengan 10 años. Porque era todo el mundo cantándolos. Sí, a full. Y muy lindo, bueno, todo lo que sucedió ahí. La gente también muy enganchada. Así que veo en Acorazado un crecimiento, sí, que va... Sí, o sea, continuo. Futuro... ¿Continuo? Futuro clásico. Sí, van a ser... Y anunció Juan Pablo el futuro festival que va a venir de los amigos de WiiWii. Bien. Que van a hacer un festival ahí con todas las bandas del sello. Entre ellos El Perro Diablo. Muy Fútbol, bueno. Poseidótica, Metamórfica y Las Diferencias. O sea, excelente. Un golazo. Así que bueno, recomiendo mucho. Fiestón. Sí. Y ahí también me saludó el amigo Lulo, que siempre escucha este programa, le mandó un saludo. Al final del show también nos saludamos.